con 22 minutos y bueno, como todos los viernes y a esta hora y como todos los viernes a esta hora, abrimos la puerta del Rincón del Tango en la mañana de Panorama. Le damos la bienvenida entonces a Paola Piñeiro, portavoz de este Rincón del Tango de todos los viernes de Radio Panamericana. Muchas gracias, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Panamericana y recibimos esta mañana con tangos. Tangos de bandas nuevas, de compositores que se van sumando a esta jerga tanguera, a este grupo y se va actualizando el tango cada día, ¿no? Siempre estamos proponiendo diferentes bandas, en este caso vamos a escuchar a la banda Menezunda, que ha grabado su disco en Aqua Records en el 2019, liderada por Cucuza Castielo, su cantor de tango. Y en este caso vamos a recorrer un poquito el álbum de Tangolencia Rockera. Fíjese qué interesante este título y esta mixtura, este maridaje entre tango y rock. Muy interesante y que se ve cada vez más en las bandas actuales que interpretan temas de rock o baladas y tiene esta influencia de tango, ¿no? Esta mezcla, esta influencia musical que no podemos dejar de escuchar, que está permanentemente en nuestra identidad y en nuestro oído musical, ¿sí? Bueno, como decía, la banda que vamos a escuchar es Menezunda y el primer tema se llama Una emoción rock and roll. Hay algo de esa fusión del tango y el rock que forma parte de una lírica urbana. Es una tangolencia rockera eterna. De notas y palabras es la canción que me inspiró, la evocación que anoche me acunaba, es voz de tango modulando en cada esquina, por el que vivo una emoción que lo domina. Quiero cantar por este son que cada vez más dulce y seductor, envuelto en la ilusión anoche lo escuché, compuesta la emoción por cosas de mi ayer, la casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser procas, se llama tango y nada más. Barrio Sur, en el sótano entonado por el vaso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Final de una murga enamorada que a otro barrio brindará una flor, su cantar ya se va el camión y quien no se suba a tiempo en otro pueblo quedará por su amor conquistado. El adiós, el final. de una murga enamorada que a otro barrio brindará una flor su cantar. Por su amor conquista. Y así escuchamos a Menezunda, cantada por Cucuza Castielo, en un álbum que estamos recorriendo en esta mañana de Rincón, de Tangolencia Rockera. Este tema que pasó se llama Una emoción rock and roll. Por lo que escucho, no tiene una influencia rockera directa, sino que este tema es un tango. Y bueno, ahora vamos a seguir recorriendo el álbum. Pero antes de eso, quiero decir que Menezunda, la banda Menezunda, está, digamos, en una lista, en una selección donde hay otras orquestas que podemos escuchar en Spotify. Son orquestas, bandas, compositoras, mujeres, cantantes que se suman a esta lista de lo nuevo, de lo que es reversionar un tango, de lo que es generar nuevas letras y nuevas composiciones en este nuevo tango. Entre la selección, donde abundan, por ejemplo, las cantantes mujeres, a una de ellas las hemos escuchado aquí, a Julieta Lazo, también a Cintia Trigo, Dolores Solá, Eliana Sosa, Nazarena Anaí Cáceres. Y también tenemos otras orquestas muy interesantes que vamos a escuchar en los próximos días de Rincón de Tango. Por ejemplo, Tango de Ruptura, Astillero, La Martina. Estas son otras de las bandas que suenan y que están sonando en Spotify. Por ejemplo, en Spotify tenemos la opción de artistas relacionados que ustedes pueden seleccionar, pueden cliquear para, y que les permite conocer a más grupos, a más solistas y a otras bandas y orquestas. Y ahora vamos a escuchar el segundo corte de Tangolencia Rockera. Es una canción que conocemos muchos, muy popular, Confesiones de invierno hecho tango. Me echó de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol, y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? ¿O casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador. Da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír, y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir con sequicor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó el zorrito. Ese es un milagro. Las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín y aunque a veces cuento de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien. Y ahí pasó Confesiones de Invierno, hecho tango por Menezunda, esta banda que estamos recorriendo en esta mañana de tango, que se denomina Tangolencia Rockera. Decíamos, este álbum es nuevísimo, ha sido estrenado en el año pasado, en el 2019. En la tapa del disco tenemos a Cucuza, vemos a Cucuza, Castielo, su cantor. Vemos la pelada de Cucuza y tiene toda la cabeza maquillada, fileteada. Muy, muy interesante la tapa también del disco. Vamos a ver, acá tenemos, a ver, ¿qué otros títulos tiene? Por ejemplo, Imágenes Paganas, Bocanada, Tabaco. Bueno, Confesiones de Invierno, que lo escuchamos recién. Invierno, este sí es un tango muy, muy lindo. De Canaro, Cemento, El Tuerto y los Ciegos. Se ve mucha reminiscencia de Sui Generis, del rock nacional, de los pioneros, ¿no? Rubias de New York, La Rubia Tarada. Ajá, bueno, vamos a ver si lo escuchamos la próxima, porque no lo teníamos a punta. Bueno, La Abandoné y No Sabía. Bueno, esta orquesta está compuesta por Cucuza Castielo en voces, Noelia Cincunas, la grande Noelia Cincunas, la pianista que estuvimos escuchando el año pasado, estuvimos contando un poquito sobre su vida. Noelia Cincunas, que se ha influenciado por muchos géneros y ha estado en bandas de cumbia, hasta que finalmente se ha dedicado por entero al tango. Sebastián Sassali en bandoneón, Mateo Castielo en guitarra criolla y eléctrica y Marcelo Filippo en guitarra eléctrica. Muy interesante entonces Menezunda para renovar nuestro oído musical. Y tenemos más o menos el tercer tema, Juan. Bueno, el tercer tema que vamos a escuchar es Yendo de la Cama al Living. Y esconderte si no quieres verme. Podés ver amanecer con cabello. caviar desde un hotel y no tenés un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín, podés hacer un gol, podés llevar tu nombre al cielo, o podés ser un gran campeón, jugar en la selección, y no tenés un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living. No, no, no, no. No hay ninguna vibración. Aunque vivís en mundos de cine, no hay señales de algo que viva en mí. Yendo de la cama hacia el living, siento el encierro. Voy yendo de la cama hacia el living. Pase, maestro. Lo estábamos esperando. Y así pasó la versión de Yendo de la Cama al Living de Menezunda, la banda que escuchamos esta mañana. El álbum se llama, repito, Tangolencia Rockera. Perdón. Y tenemos algunas novedades en lo que respecta al Festival de Tango de la Ciudad de la Falda. Se vienen realizando diferentes entrevistas los días domingos por Instagram, que ustedes pueden seguir. En este caso, el domingo 12 de julio a las 20 horas vamos a tener un vivo, una entrevista a Lucila La Juárez. Así que esto lo pueden seguir directamente desde Instagram. Acá tenemos un Instagram que es Turismo La Falda. Así que bueno, esta va a ser la entrevista para este domingo 12 de julio a las 20 horas de lo que se avecina, lo que va a ser este nuevo formato de online de el tango, la festival, Festival de la Falda. Y así nos despedimos hasta el... Un abrazo grande a todos mis compañeros del ballet que me están escuchando y a toda la audiencia de Radio Panamericana. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio Panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Punto panorámico en plena mañana.